Obesos cantan el himno de la oscuridad, bocas de dragón dictan el mañana. Monasterio bajo mar, ejércitos de cuervos, coros insonoros, humedades abismales, las velas han perdido el fuego. El hijo, el padre, no encuentran asilo.